11 y 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya la página de actualidad local. En la jornada de este miércoles 20 de agosto vamos a centrarnos en diferentes temas de interés y de actualidad. En la jornada de ayer arrancaba el taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina que se está llevando a cabo precisamente en esta localidad durante estos días y que se va a desarrollar en el convento de Capuchinos hasta el 28 de agosto en distintas jornadas. En concreto, ayer arrancaba, mañana nueva sesión, ya el 26 y el 28 las siguientes. Bueno, pues un taller del que le hablábamos ya en su día, aquí en la sintonía de la mañana, y que se va a volver a plantear de cara al futuro, pero ya de manera más específica destinado a padres, porque bueno, pues se va a poner en marcha un nuevo taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños. En este caso, bueno, pues está destinado a los padres y madres, también curiosamente a niños menores, en este caso destinado a padres y madres de niños menores de 7 años, y como decíamos, el taller este se impartiría en el mes de septiembre, ya próximamente. Bueno, pues para este asunto y para conocer cómo se está desarrollando el taller actual de primeros auxilios, vamos a hablar a continuación durante los próximos minutos en la mañana con Antonio Rodríguez Carrión, que es uno de los organizadores del taller y también en este caso el que lo imparte. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en esta verano, en pleno verano, pero que está fresquito y que en fin, que toquemos madera para que, en fin, podamos pasar lo mejor posible. Un verano que de momento no nos está dando demasiada calor, ¿no? Está bien. Bueno, pues la Escuela de Salud Especialista ya organiza, como decíamos, estos dos talleres, el que se está impartiendo en estos instantes, durante estos días, en el convento de Capuchinos, y el que está previsto que se desarrolle también en el mes de septiembre ya, a finales prácticamente el mes de septiembre, el 23, 25 y 30, y que será algo más concreto, destinado a padres y madres. Padres y madres de niños menores de 7 años. Y bueno, pues te quería preguntar, antes de comenzar con este taller, que es la novedad, sí que te quería preguntar pues cómo marcha el que arrancaba la jornada de ayer, de hecho. Pues muy bien. Ayer estaban citados, aunque el taller oficialmente en el programa figura en horario de 11 a 1 de la tarde, y decir que el taller dura 4 días, es decir, no es que cada día haya un taller y se repite, no, son, el taller tiene una duración de 4 días, lo que pasa es que son martes, jueves, porque alguno me ha preguntado, ¿entonces puedo ir el jueves y hacer el taller? No, mire usted, es que el taller son los 4 días, dura 4 días, pues el que va en septiembre también será igual, pero durará 3 días. Respecto a cómo se desarrolló la primera jornada, que fue ayer, decir que los invitados o los admitidos estaban citados de 11 a 1, pero se le mandó un correo electrónico diciéndole que se fueran 20 minutitos antes para hacer la presentación, conocernos, explicar ciertos detalles, para empezar a las 11, para no perder tiempo, que muchas veces tenemos ya la experiencia de que cuando hay un horario, mientras las presentaciones y demás, pues se pierde mucho tiempo, y el tiempo, en fin, es lo justito. Y en principio era plazas limitadas al número de 10, pero debido a la gran demanda que había, algunos no han podido ser admitidos y se han admitido al doble. Es decir, en 20. Vez de 20 plazas, y en motivo de que también haya habido unas pequeñas modificaciones ampliando el horario y también algunas pequeñas actuaciones para optimizar el tiempo. 20 participantes, por tanto, en ese primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina que se está desarrollando en el convento de Capuchinos durante estos días. Hay que destacar, bueno, porque es un taller totalmente gratuito, ¿no? Pero cuenta con, en este caso, la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues que la primera jornada nada más no podemos decir mucho, ¿no?, de cómo se está desarrollando en principio, pero bueno. Bueno, decir que en este el desarrollo del taller es un poquito especial. El diseño es haciendo recopilación de los múltiples talleres en los cuales yo he asistido en 40 años de ejercicio, talleres que yo he estado como alumno, pero también he estado como docente, y entonces he elaborado un tipo de taller que me hubiera gustado a mí compilar, es todas las técnicas o todos los posibles artificios que podemos decir para hacer un taller modelo. Algo diferente a todo lo que yo he visto para que sea optimizar el tiempo y sobre todo lo más práctico posible, porque aquí no hay títulos oficiales u homologados, siquiera hablamos de ello. Sí, simplemente es un título informativo, ¿no? Las personas que vayan a realizar el taller, pues simplemente adquirirán conocimiento básico de primeros auxilios, pero sin obtener ningún tipo de titulación concreta ni nada por el estilo. Exactamente. Es decir, algunos me han preguntado, bueno, ¿y el título está homologado con cuántos créditos o cómo? Porque me hace falta, porque yo quiero preparar mi currículum, o estoy haciendo un currículum y, claro, necesito títulos o diplomas. Bien, aquí no hay título. No hay diploma, este es un taller eminentemente práctico, porque si se hace homologado, entonces ya no es como yo quisiera, que es un taller de 12 temas, todo práctico, sino que habría que aumentar el número de temas según la Junta de Andalucía o el Ministerio correspondiente de Sanidad, un número de horas, en fin, una serie de cosas que en fin, yo no tengo tiempo, no lo voy a decir claramente, yo no me comprometo a darlo, porque, en fin, estoy liado con el segundo tomo del libro, otro tipo de charlas, en fin, una serie de actividades, yo no tengo tiempo. Y después, pues, ya no sería gratuito, sino que a lo mejor habría una serie de costes de traer especialistas y técnicos y demás de fuera, porque aquí en Ubrique no lo hay para este tipo de taller, y entonces yo quería que el taller fuera totalmente gratuito, porque los gastos que pueda haber lo asumiría el ayuntamiento, en fin, aunque son gastos prácticamente niños, pues serían la luz del convento, el transporte a lo mejor de algunas fotocopias que se hicieran, así que realmente, y por supuesto, yo no cobro nada, ni nadie cobra nada, así que quería que fuera gratuito para que estuviera al alcance de todo el mundo. Y el material teórico se puede consultar perfectamente en la biblioteca, donde la parte teórica, allí una de las cosas que se dijo, o que dije, es que no se tomaran apuntes, nada más que lo imprescindible, alguna nota. ¿Por qué? Porque se iba a perder tiempo, no iba a estar atento a las diapositivas, a los vídeos, y entonces que la parte teórica ya la tengo yo escrita y está en la biblioteca. Van a la biblioteca municipal y la parte que le interese, pues la cogen y ya está. Claro, pero entonces lo que hace es que le mandas deberes para casa, ¿no? Por supuesto. Sí, son deberes entre comillas. Antes de cada sesión, por ejemplo, ayer terminó la primera, pues ya tienen las actividades, yo le llamo actividades preparatorias, voluntarias, para la segunda sesión, que es mañana. ¿Qué pasa? Que mañana hablaremos, por ejemplo, primero haremos un repaso de lo que dimos ayer, de los primeros temas, que fueron actuación ante cualquier emergencia, cómo actuar ante un accidente de tráfico, qué hacer ante una pérdida de conocimiento, fueron los temas que se trataron, junto con el juramento hipocrático, es decir, la ética de la medicina. Y mañana jueves, trataremos de cómo hacer una reanimación cardiorrespiratoria, cómo sospechar y cómo actuar ante un posible infarto de miocardio, y cómo sospechar y cómo actuar ante un posible ictus o ataque cerebral. Personas que en principio no tienen ni idea de medicina, no son profesionales, ¿no? Cualquier persona. En este caso, estudiantes, que ahora si quiere hablamos por qué. Son estudiantes de ciencias de la salud, que son los que se han admitido. Entonces, mañana, por ejemplo, pues hablaremos de estos temas, haremos un pequeño repaso, y todo eminentemente práctico, porque ya digo, la parte teórica la pueden consultar en la biblioteca, aunque allí se dicen, pero para que no pierdan tiempo tomando notas, nada más que de aquellos algunos puntos muy concretos que yo les digo, pues el resto lo pueden tomar perfectamente en la biblioteca, allí, en fin. Y a través de los deberes en casa, consisten en que a través del blog que tengo en internet específico para esto, que es holadoctorcarrion.com, ahí le propongo, ya tengo enlace directo, artículos de periódico, de prensa, sobre este tema, sobre parada cardiorrespiratoria o sobre ictus, después ilustraciones, es decir, fotos escogidas de internet, y vídeos de 2 o 3 minutos de duración cada uno, como actual, explicado por profesionales catedráticos, expertos de la Junta de Andalucía, de otras comunidades, cómo actuar en 2 o 3 minutos. Y entonces, pues cada cual, el que tenga tiempo o quiera, pues no hace falta, sino coge alguno de estos, lo ve y ya lleva una orientación para que cuando sea la sesión, pues sabe de qué vamos a hablar. Y esto adelanta mucho y permite, yo tengo que decir que estoy muy contentísimo con los alumnos, porque la disposición que mostraron ayer, la atención, las preguntas, la disposición, las prácticas, hicimos, por ejemplo, el ayuntamiento nos llevó esterillas, como de las que se hacen en Pilates, ¿no? A través de polideportivo, para allí practicar, por ejemplo, la posición lateral de seguridad, que es cuando una persona está inconsciente, pero respira, para que no se atragante con un vómito o con algo, pues hay que ponerla de costado, para que si tiene vómito, pues vomite y caiga fuera, ¿no? Pues esto es una técnica muy sencilla, pero que hay que saberla. Y hay que, se ve, lo vemos primero en vídeo, que dura 1 minuto o 2, se comenta, se vuelve a repetir el vídeo y después las esterillas se ponen en el suelo y diferentes grupos pues practican varias veces, no es hacerlo una vez. Y mañana volveremos a practicar. Y mañana practicaremos la reanimación cardiopulmonar, pero eso lo volveremos a repetir otro día, no por hacerlo una vez, para que por lo menos eso se quede incrustado. Porque una cosa que yo sí le dije que tomaran nota, porque algunos a lo mejor no lo había escuchado, es un lema que vamos a tener presente durante todo el taller. Y es un refrán chino que yo escuché hace muchos años, pero que siempre lo tengo en mente. Lo que se escucha, se olvida. Es decir, todo lo que yo diga allí se va a olvidar, la gran menos alguna anécdota, alguna cosita. Lo que se ve, se recuerda. Es decir, nosotros lo que vemos en el vídeo y esas cosas podemos recordarlo, pero lo que se hace, se aprende. Y hasta que tú no lo hagas, no lo has aprendido. Igual con un guiso de la cocina en una ama de casa. Lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Y allí vamos a hacer las tres cosas en el taller. Escuchar, ver y hacer. Por centrarnos en el taller que se va a desarrollar ya en el mes de septiembre, destinado a los padres y madres de niños menores de 7 años, lo digo porque ya tuvimos oportunidad de informar, ¿no?, de ese primer taller que se está llevando a cabo en estos instantes. Pero sí, por entrar en detalles en el siguiente, sí que te quería preguntar por qué se dedica a padres de niños menores de 7 años, ¿no? Este primero está dedicado a alumnos, estudiantes del ámbito sanitario, y el segundo taller que optas por impartir, destinado a padres de niños menores de 7 años. ¿Por qué esa diferencia? Sí, la experiencia personal mía, yo he estado como médico propietario de urgencias en Arcos de la Frontera del año 78 al 81, 2 años y medio. La gran mayoría de los padres que no venían eran de niños pequeños, a urgencias. Después he estado durante 38 años más entre urgencia en Prado de Rey y urgencia en Ubrique, en Grazalema, los días que nos tocaba de guardia, y la mayor parte de las urgencias en pediatría eran de niños pequeños, con una razón lógica. Un niño menor de 7 años, ya con 6 años ya se expresa más o menos bien, pero en fin, menor de, uh-huh, es primaria, lo que están en los colegios, muchas veces no se expresan bien y otras veces que no pueden expresarse porque son muy chiquititos y solamente o se expresan mediante signos. Recordemos que un síntoma es lo que uno siente y lo refiere: me duele la cabeza, me duele la barriga. Es un niño pequeñito de 1 añito o 6 meses, no es capaz de decirlo, pero si vemos los signos es lo que nosotros vemos. Vemos que el niño se retuerce, que el niño vomita. Eso no es un síntoma, es un signo, lo estamos viendo. Entonces, los niños pequeñitos, menores de 7 años, entre los signos, lo que nos cuentan, lo que puede contarlo, y lo que nosotros vemos, hay que hacer el diagnóstico de sospecha. Entonces, los padres muchas veces se agobian, y con razón, porque no saben si alguno de estos síntomas, los niños mayorcitos, o de los signos que vemos, los vómitos, la diarrea, las manchitas, el estado general del niño, pues es para alarmarse o no alarmarse, para acudir inmediatamente al médico o a urgencias, o podemos esperar a mañana, podemos esperar al lunes, o si le podemos dar un paracetamol o una manzanilla que nos dice la abuela o la vecina. Tenemos siempre a lo mejor la vecina: oye, tú lo llevarías ahora mismo, yo no esperaría. O al revés, dice la abuela o quien sea: mira, pero eso es muy corriente, tú también lo tuviste de chica, puedes esperar a mañana. Y tú no sabes qué hacer, te da un dolor de cabeza, no duermes, no comes, estás todo el día mirando al niño, y entonces a lo mejor lo lleva a urgencia 2 o 3 veces y dice: bueno, soy una pesada, no me va a decir que soy una neurótica, y ya no sabes qué hacer. Entonces, tanto en el libro que he referido otras veces, que hay el último capítulo de pediatría, son 40 capítulos que dedico a pediatría, uno de ellos es síntomas y signos de alarma para cualquier padre que no sea médico ni profesional de la salud. Y eso mismo es lo que les doy en este taller para padres, una serie de temas, como pueden ser, por ejemplo, cómo actuar ante un atropello de tráfico a un niño. Es decir, va un niño y lo pilla una bicicleta, un coche, porque ha cruzado. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque ahí nos volvemos locos. Todo el mundo opina, todo el mundo quiere hacer, pero mientras llega la ambulancia y no llega, lo llevo yo, no lo muevo, muévelo, déjalo de mover. La fiebre, vamos a hablar de la fiebre de los 3 días, tan famosa que cuando va al médico: esta es la fiebre de 3 días, esto no tiene importancia, esto es vírico, esto es no sé qué. Bueno, pero yo qué sé si es de la de los 3 días o de los 40 días o si es lo que es. Pues 400, y usted no sabe esto. Bueno, ¿yo por qué lo voy a saber si nadie me lo explica? Es así. O niño hiperactivo, niño autista. Que, tu niño es que, yo tengo un niño hiperactivo. Dice: no, tu niño es mal educado. Bueno, entonces no sabe uno hasta dónde llega. O el autista: mi niño que es muy tristón, niño que es así como el abuelo. Oye, a ver si es que tiene que verlo, y te lías, ¿no? O la enfermedad del beso.

bueno, ya eso se vería también la disponibilidad de tiempo que yo tengo, es a través de las APAs, de la Asociación de Padres de Alumnos, por colegios, los que estén interesados, porque las APAs lo organicen en sus colegios, en fin, y ahí en sus colegios, y se pongan en contacto con nosotros, y porque maestros también interesados, es decir, hay profesores que, claro, hay maestros que les interesa, me lo han dicho, que les interesa hacer estos talleres porque ellos llegan con niños los recreos, en clase, y muchas veces, pues no está de más tener un repaso de estos conocimientos. Pero claro, el problema es la limitación que yo tengo de tiempo, pues yo tengo que hacer, ya digo, estoy con el segundo tomo del libro que me trae loco, porque son muchos temas, en fin, todas estas cosas, y por las tardes es complicado. Y seguir por la tarde porque no lo hacemos, que muchos padres trabajamos, pero es que en Ubrique también se termina a las 8 de la tarde muchas madres, las en fábricas, y a las 4 de la tarde, yo también tengo mi actividad, es decir, que por las tardes, es decir, que es complejo, y a partir de las 8 de la tarde, las mamás tienen que ir a hacer la cena, la esto, y unas podrán, otras no podrán, es decir, que va a ser por la mañana. Lo siento mucho, pero es que no puedo ir por la mañana, pues el problema es el tiempo. Y digo, plazas muy limitadas, y ya se anunciará la fecha a partir de la cual se pueden hacer inscripciones, que ya digo, que ya lo hemos avisado, será del día 10, no antes, le diré, y ya concretaremos el lugar, y en fin, y serán, ya digo, plazas limitadas, si hay muchas, pues lo sortearemos, y si no serán después, si se puede, por colegios, los colegios que lo soliciten a través de las APAS, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, o de las AMPAS, que se llaman ahora, ¿no? Y si tienen suficiente número de personas que le interese, pues aquella AMPA que lo soliciten y que tenga un mínimo de personas, por lo menos 10, que es el grupo que considero idóneo, hombre, si son 12 o 14 tampoco pasa nada, pues dárselo a las AMPAS, las primeras, es decir, será por orden, las primeras que lo solicite, pues tendrán preferencia, claro. Pues son 10 plazas, por tanto, las que se ponen a disposición de aquellas personas que quieran asistir a este taller, taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños, que se va a impartir el día 23, 25 y 30 de septiembre en el horario de 9:30 a 11:30. Recuerde la inscripción a partir del 10 de septiembre, en concreto del 10 al 17. ¿Tú no te has dado cuenta que la inscripción es en feria? Sí, pero es que el colegio empieza el día 10. ¿Qué significa? Que el ayuntamiento, que es la cartelería, la elabora el principal colaborador que tenemos nosotros, que es Manolo Ramírez Ordóñez, y del ayuntamiento que la imprime y la reparte. Entonces se repartirá precisamente en los colegios. Y el día 10, aunque sea feria, por lo menos el primer día normalmente suelen ir los papás y ya verán la cartelería, aunque se anuncie en la radio y demás sitios, y entonces, y después hasta el 17. El 17 es miércoles, creo. Entonces queda 15, 16, 17, 3 días que ya los niños van normalmente al colegio, ¿sabes? Pero de todas maneras yo estoy seguro que el día 10 o el 11 ya están cubiertas las plazas, porque digo, son 10 plazas para todo Ubrique. Ya muchos papás querían hacer este taller. Y en fin, en total, ya veremos a ver cómo lo organizan, en fin, si hacen después alguna jampa o lo que sea, pero que en fin, por la experiencia que yo he tenido con los estudiantes, que son relativamente pocos, pues las 10 plazas, en cuanto salgan a disposición, las plazas se darán, ya digo, a través de el correo electrónico. ¿Por qué? Porque algunos han ido a inscribirse a este taller que estamos ahora al ayuntamiento, otros han ido al Museo de la Piel, a Maribel, porque no sabían, y en todos los carteles se ha puesto que te dice a través de correo electrónico, porque la forma en que yo tengo acceso a ello y por escrito, porque simplemente hay que decir, pues ya lo diremos en su momento, los datos, nombre y apellido y un teléfono de contacto, nada más. Bueno, y el correo electrónico que ya viene cuando me lo escriban. Porque es que a través de correo electrónico yo le puedo mandar información, le puedo mandar vídeos recomendados, para, igual que estamos haciendo ahora, cuando vayan a las sesiones, tener una idea de qué se va a tratar y adelantando cosas. Así que aquella persona que no disponga de internet o correo electrónico, pues puede hacerlo a través de un vecino o alguien, pero después se va a ver limitado, que yo no le voy a poder mandar información a través de ellos. Así que hace preferible. Y hoy ya todos los papás y todas las mamás tienen ordenador prácticamente en casa y todos saben manejar Google, que es lo único que hace falta, es manejar Google, no hace falta saber informática y, en fin. Y yo espero que sea, además, también los temas, como también le he dicho a los que están haciendo ahora el taller, a los estudiantes, están abiertos. Que si hay gente que tiene interés en algún tema particular o algo, por mí no hay inconveniente en añadirlo, lo que pasa es que empezaría para estas personas el taller un poquito antes o un cuarto de hora antes y terminar un cuarto de hora después, para no influir sobre el temario que oficial, entre comillas, que ya tenemos, ¿no? Así que lo que se interesa, lo que se pretende con estos talleres, es que las expectativas que cada uno tiene como alumno se cumplan. Es decir, yo voy a este taller porque pretendo saber vendar, saber identificar casos de emergencia. Es decir, que todas estas expectativas se cumplan. También añadiré que el último día habrá una especie de encuesta, entre comillas, es simplemente una hojilla anónima en donde cada alumno, suelo hacerlo yo, todas las charlas que doy, por ejemplo, en la parroquia con los que se casan, diga el grado de satisfacción respecto a amenidad, respecto a duración del taller, respecto al temario, y anónimo, y puntúan de 0 a 4 suspenso, de no bien, notable, y eso me sirve a mí, y después sugerencia, me sirve a mí para planificar la siguiente, saber que, cuáles son los puntos débiles, y además, yo digo, es anónimo, y así que cada uno lo echa en una cajita luego, y eso permite pues mejorar las siguientes sesiones. Ahí te examinan a ti, ¿no? Exactamente. Además, el único que ve las notas soy yo, así que tranquilo. Bueno, pues hay que darnos esa información concerniente a este segundo taller de primeros auxilios destinado a los padres y madres de niños menores de 7 años, porque se va a hablar también de esas enfermedades más frecuentes en niños, que se impartiría ya después de feria en el mes de septiembre. De momento, el que sí que se está impartiendo es el taller que se está llevando a cabo en la actualidad sobre primeros auxilios destinados a personal sanitario o a estudiantes, más bien, ¿no? Ciencia de la salud, sí. Y bueno, pues poco más, Antonio, ¿no? No, simplemente decir que aquellas personas que ya digo estén interesadas en este taller que vamos a dar en septiembre, en el actual ya no, porque ya está en marcha, decirle que ya digo que actualmente la información que podemos proporcionar es esta, sí, además esto es un avance, simplemente esto es un borrador, entre comillas, aunque los temas ya son los que he dicho, es decir, que son... cómo actuar ante un atropello de un niño, la fiebre de los 3 días, niño hiperactivo, apendicitis, meningitis, enfermedad del beso, vendajes, gripe, vacuna, en fin, todo ahogamiento, piojos, lombrices, todo lo que se da en un niño. Uh-huh. Y que hasta el día 10 de septiembre no se abrirá el plazo de inscripción, ya se avisará con tiempo, se pondrá cartelería en los sitios públicos, en la biblioteca, en la escuela de adultos, se pondrá también, sobre todo en los colegios, porque hay papás que ya digo, aunque coge en feria, primer día, por lo menos la presentación suelen ir, y que si después hay muchas personas que están interesadas en estos temas, pues a través de las AMPAs, pues ya se le ofertaría a las juntas directivas que si hay gente suficiente, pues ya buscaríamos días y horas para que a través de las AMPAs, de los colegios, pues se puedan dar y a lo mejor alguna sesión por la tarde, porque a lo mejor hay padres que, en fin, la mayoría, al menos muchos de ellos pueden ir por la mañana, sobre todo mamá o lo que sea, porque no trabajan, pero si a aquellos que estén trabajando y le interese, pues ya buscaríamos, aunque sea o en el cine, ya una sesión un poco más grande o lo que sea, para que alguna de estas sesiones, por lo menos una, un taller de estos, pueda hacer por la tarde para que quien esté trabajando por la mañana, pues puedan asistir por la tarde. O sea, que esa información que volveremos, si te parece, a recordarla, ¿no? Como sí, se veía, habrá tiempo. Esto solamente es un avance para que, en fin, sepan más o menos que ya se ha empezado este taller y que ha tenido mucha aceptación y que procuraremos que satisfaga también a aquellas personas que tienen niños y también, si hace falta, pues a lo mejor más adelante pues haríamos otro para adultos. Pues con esa... cuestión nos vamos a quedar también hoy en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Recuerden que se abrirá ese plazo de inscripción en el mes de septiembre y que en principio, bueno, pues lo que se está llevando a cabo en la actualidad es el primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos de medicina que se retomará nuevamente en la jornada de mañana jueves. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por informarnos como siempre y bueno, pues hasta un próximo encuentro. Hasta el próximo día.